tema del día. Señora Adriana Cote del Centro Comercial Alameda, muy buenos días, bienvenida a Café, es un placer saludarla. Bueno, muy buenos días y buenos días para todas las personas que nos escuchan en este momento. ¿Cómo se prepara el Centro Comercial para la reapertura a partir del mes de junio? Claro que sí. Bueno, mire, tenemos el protocolo de bioseguridad ya del Centro Comercial. En él se establece pues todos los procedimientos para que nuestros clientes puedan ingresar y transitar en el Centro Comercial de forma segura. Bueno, en el momento que ingresa el cliente al Centro Comercial, se hace control de temperatura, se revisa el tema de pico y cédula, también se hace la desinfección de suela y se entrega antibacterial. Entonces, esto nos permite entrar de forma controlada y también ordenada. Al interior del Centro Comercial tenemos señalización para garantizar que la gente pueda tener el distanciamiento social. Entonces, encontrará señales en el piso, en el momento de hacer las filas, en el momento de hacer los ingresos a los locales. Tenemos estaciones de autocuidado. Cada 100 metros nuestros clientes van a encontrar antibacterial para que constantemente, ¿cierto?, estemos desinfectando las manos, que es tan importante. Y también tenemos instrucciones para el uso de escaleras eléctricas y los ascensores. En las escaleras eléctricas también está la demarcación para poder usarlas con el distanciamiento de 2 metros y los ascensores indicando que únicamente 2 personas pueden utilizarlo, dando prioridad a discapacitados y mayores de edad. Y bueno, de esa forma controlar que mantengamos la distancia. Cada uno de los locales tiene en su entrada una señalización con el aforo total del local, así que ahí también vamos a controlar pues, los ingresos. Y bueno, de esta forma nos hemos preparado como centro comercial. Nuestra propuesta es un centro comercial abierto que permite pasear por los jardines, relajarse un poquito, ¿cierto? Hemos estado pues muchos días en casa, así que qué rico salir y encontrar un espacio abierto donde haya pues aire fresco y fuera de eso pues tengamos todas las normas para que podamos todos estar tranquilos. Algo que no mencioné al principio es muy importante, es que en el ingreso también se hace el control de tapabocas, así que toda persona que ingresa al centro comercial pues debe tener su tapabocas puesto. ¿Se va a hacer también control de temperaturas a nivel de ingreso al centro comercial o esa parte se le deja a cada local? Nosotros lo estamos haciendo al ingreso del centro comercial. Toda persona que ingrese al centro comercial debe tener su tapabocas puesto, debe tener control de temperatura, desinfección de suelas y antibacterial en las manos en el momento de ingresar al centro comercial. Así es. Las áreas que promueven el acercamiento social, por decirlo de alguna forma, esas áreas comunes donde la gente se sienta normalmente a comerse un helado, donde la gente simplemente pasea, simplemente se relaja, ¿cómo las van a controlar? Estamos hablando de una de las áreas características de Alameda. Sí, bueno, mira, en la parte de las bancas también tenemos señalización, ¿cierto? Para indicar los sitios donde la persona al momento de sentarse, pues puede conservar el distanciamiento. Eso en cuanto a las bancas. En el tema de baños, también tenemos el control, ¿cierto?, del aforo. Cada 2 baños ingresa una persona y eso está señalizado en la parte externa, cuántas personas pueden ingresar y vamos a hacer también el control interno. En cuanto a las salas, hemos hecho separación de las salas, ¿cierto?, de nuestro mobiliario. Y también pues hay una señalización para garantizar que pues que las personas puedan sentarse, pero siempre guardando la distancia. En este momento la plazoleta de comidas todavía no tiene funcionamiento, ¿cierto? Porque por la directriz del gobierno, por ahora los restaurantes y comidas están únicamente con servicio a domicilio. Sin embargo, pues ya tenemos los prototipos y los planos de distribución de mesas y sillas de forma que pues las personas puedan guardar la distancia. Entonces, pero estamos igual esperando algún lineamiento adicional que del gobierno para estos sitios. Asimismo, en la zona de coworking, las áreas de trabajo en este momento no está habilitada, cierto, pero las áreas de trabajo van a estar también demarcadas con las distancias para asegurar el distanciamiento. Ahora, en los pasillos hemos colocado, en la mayoría de ellos, flechas para que, en el piso, para que nos acostumbremos a circular siempre por la derecha, ¿cierto? Si todos circulamos por la derecha, pues no nos vamos a chocar unos con otros en los pasillos, podemos tener el distanciamiento lateral y de frente y hacia atrás, y entonces pues eso también nos va a permitir que fluya el tráfico pues más fácilmente. ¿En los parqueaderos hay alguna medida adicional a las que ya se conocen? En los parqueaderos tenemos, en la parte donde, por ejemplo, en la parte de parqueo de motos, tenemos los distanciamientos, ¿cierto? Para que quede pues la distancia suficiente entre una moto y otra moto. Por lo que pues en eso sí hay, pues el que se baja, ¿cierto? Pues está al lado del que esté parqueando al lado. Entonces, pues ese sí tiene una distancia de 1.50 metros entre una moto y otra moto, libre más el espacio de las motos. En la parte de vehículos, estamos esperando también disposición de Gobierno Nacional, ¿cierto? Si hay alguna medida de separación de vehículos, aunque en el vehículo, como está ingresando solamente una persona en el carro, porque la otra debe bajarse e ingresar por peatón, ¿cierto? El ancho de nuestros parqueaderos pues garantiza que si se baja un conductor y se baja el conductor de al lado, el ancho del parqueadero es de más de 2 metros. Muy bien, pues le agradecemos mucho por su tiempo para Café, para ayudarnos a entender cómo se prepara un centro comercial tan importante como Alameda para la reapertura a partir del mes de junio y tan importante para la ciudadanía monteriana. Es un sitio donde convergen muchos, donde se hacen muchas cosas, incluso muchos tienen su oficina allá o la tenían antes de la pandemia. Vamos a ver cómo queda eso ahora con el retorno. Así es, bueno, yo pienso que el retorno, cierto, va a ser pues poco a poco. Lo más importante y la gran invitación, cierto, es a la disciplina y a la responsabilidad ciudadana. De pronto antes entrábamos al centro comercial pues rápidamente, cierto, sin ningún control, más que el tema pues de seguridad, obviamente, y el tema de control de ingresos. Hoy en día pues el proceso es un poquito más demorado, pero pues lo estamos haciendo para garantizar que pues tengamos la parte ya de seguridad, cierto, de salud, que ahora lo requerimos. Ahora, es importante y hacemos una invitación para que sigan la señalización dentro del centro comercial, porque el centro comercial puede tener toda la señalización, pero si no seguimos, cierto, estas indicaciones, pues cierto, no logramos el objetivo. Entonces, como te digo, la invitación es a que todos pues seamos muy disciplinados, cierto, que seamos muy respetuosos. Durante este tiempo hemos aprendido a ser pacientes, cierto. De pronto antes ingresábamos a un banco y bueno, uno llegaba, abría la puerta y entraba prácticamente y estaba adentro. Ahora hay que hacer de pronto una fila afuera porque ya el aforo adentro está, cierto, está en su máximo. Entonces, pero bueno, todo esto han sido enseñanzas y creo que cada día seguimos aprendiendo más y si hacemos las cosas de forma ordenada y de forma responsable, seguramente que tendremos muy buenos resultados. Es lo que queremos y hemos preparado el centro comercial para que la visita de nuestros clientes la hagan de forma tranquila y de forma segura. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo para Café. A ustedes muchas gracias y bueno, los esperamos en Alameda Centro Comercial. Dios mediante, volveremos. Es Adriana Cote, la gerente del Centro Comercial Alameda, y ya escucharon oyentes las medidas que se toman en ese importante lugar, importante para los monterianos por todo lo que significa. Si no estoy mal, fue el primer centro comercial grande en Montería, y bueno, todos sabemos que allí se reúne mucha gente para muchas actividades que hoy en día no se pueden realizar, y muchos están esperando poder volver. Tema del día.